escogido un enfoque del tema en donde voy a tratar de evitar hablar sobre lo que el pueblo birrárica, que es con quien nosotros trabajamos mucho, más bien con quien trabajamos más mayormente, tiene en construcción o tiene como tradición, como herencia de sus antepasados en el tema de la autonomía. Esto porque el día de mañana va a estar por acá Santos de la Cruz Carrillo y él es autoridad birrárica, entonces creo que lo más apropiado es que él aborde este punto. Bordaré alrededor de esto con una serie de reflexiones. La autonomía es necesaria cuando un sistema, estando relacionado con otros, puede funcionar en buena medida por sí mismo y necesita aislarse de los otros, pues si dependiera de ellos en mayor medida, lo obstaculizarían o lo anularían. Los pueblos indígenas en nuestro país tienen de por sí estas características que los ubican como sujetos de reconocimiento de derechos de autonomía. En general podemos pensar en que en una tradición de siglos mantienen una base de identidad ligada a una cosmovisión, a un territorio, a la cultura y a la historia que tienen en común. Sus dinámicas sociales de organización tienen como base la comunalidad, mucho más que la individualidad, que no deja de existir, existe, pero se recarga y se refuerza en la comunalidad que comparten con los demás compañeros, a diferencia de nuestra sociedad más amplia mexicana. Tienen gobierno y sistemas normativos propios, se diferencian de las sociedades nacionales en donde conviven, se diferencian profundamente de ellas, y sus características como pueblo provienen de una ancestralidad que les dan un derecho de antigüedad. Además, bueno, se autoidentifican como indígenas, mantienen esta identidad, y estas características han sido discutidas, han sido valoradas a nivel universal durante décadas. En sistemas universales de derechos humanos y también en donde se dan discusiones de fondo sobre la sustentabilidad, donde se está discutiendo la sustentabilidad del planeta. No solo han sido debates y discusiones dados para tratar de desentrañar o tratar de conceptualizar en qué consisten las características específicas de los pueblos indígenas, sino que ha llegado a producirse una cantidad de cuerpos normativos a nivel internacional que han llegado a ser vinculantes para los países que los firman. Son discusiones entre naciones. Yo sostengo que estas discusiones en gran medida son por necesidad. Realmente no se puede dar una construcción razonablemente tendiente a la sustentabilidad planetaria si no se da el respeto a las identidades indígenas. Esto está plasmado en estas discusiones globales que se han dado y también en los cuerpos normativos como el convenio 169 de la OIT, que realmente han ido consolidando, esos instrumentos en base a una fundamentación y ya a una implementación en casos concretos. Esto ha producido incluso interpretaciones de cuerpos normativos anteriores de derechos humanos, por ejemplo, la Declaración Americana de Derechos Humanos, en donde existía en un principio, por ejemplo, el concepto del derecho a la propiedad. Esta discusión universal ahora ha creado una conceptualización del derecho de propiedad en lo referente a pueblos indígenas, que llega a mencionar como un derecho concluyente y definitorio, por ejemplo, la liga espiritual que los pueblos indígenas tienen hacia sus tierras y territorios. Y ha llegado a definir también como un derecho que un juzgador tiene que tomar en cuenta el hecho de que, aunque no tengan papeles de propiedad en un lugar, el juzgador tiene que tomar en cuenta que se trata de un territorio de ese pueblo indígena. Con el hecho de que haga un uso tradicional de esas tierras, un juzgador debe de hacer esto. Y se han ido sentando precedentes y jurisprudencias al respecto, no solo en uno o dos países, sino que dependen y están relacionadas con declaraciones universales. Entonces, junto a esto, también hemos estado viviendo en México un amplio proceso de transformaciones, lo hemos podido observar, en los métodos en las luchas sociales. Ahora hemos podido, de las reformas en materia constitucional, en materia de derechos humanos, una sentencia de la Corte Interamericana, el caso de Rosario Padilla, se dio una transformación en donde ahora hemos podido vivir y ver sentencias que han resultado favorables para los pueblos indígenas y realmente han podido ser un obstáculo para el desarrollo de intereses políticos y económicos muy fuertes. Lo hemos podido ver en el caso de presas, lo hemos podido ver en el caso de este reconocimiento de derechos territoriales, aun cuando no existan derechos de propiedad. Y los propietarios, los que tienen los papeles de propiedad, han tenido que restringirse de ejercer los plenos derechos de propiedad porque existe un pueblo indígena que también tiene derechos sobre esos territorios. Se está transformando ese concepto. Y también, bueno, las elecciones en base a usos y costumbres, como lo que ha pasado en Cherán. Entonces, de tal manera que compañeros que han sido o hemos sido muy refractarios al uso de los instrumentos jurídicos, por considerarlos una herramienta más de un sistema opresivo diseñados precisamente para imponer, hemos, por lógica, tenido que recurrir a estos elementos para fundamentar la legitimidad de esos derechos, de esa justicia que merecen los pueblos indígenas. También ha pasado que a raíz de estas discusiones sobre los pueblos originarios se ha ampliado también el reconocimiento de derechos colectivos para poblaciones no indígenas, como derechos colectivos, aunque no vivan en regímenes o en sistemas sociales que reconozcan, como los pueblos indígenas, la colectividad y la comunalidad. Al mismo tiempo, y en contrario de lo que he estado diciendo, también se han empezado a dar reformas y prácticas de política pública que contradicen profundamente las garantías que el debate universal de los derechos humanos pugnan por consolidar. Tenemos la reforma en materia energética, que se opone profundamente a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de 2011, la ley minera, la ley de biodiversidad y organismos genéticamente modificados, la ley de aguas nacionales, la ley forestal, las prácticas políticas de corrupción, la aparición, ya existía, pero digamos que ahora es tan evidente, de la existencia de los narcoestados, en donde el narco, el gobierno era el narco y el narco era el gobierno, o es el gobierno. O sea, hay una contradicción que aparentemente estamos hablando de estados psicóticos, incoherentes absolutamente, porque por un lado te ponen a nivel constitucional el asunto de los derechos humanos, pero por otro lado los anulan con otras reformas legales y prácticas políticas. Entonces, bueno, o estamos ante realmente un conjunto de gobernantes psicóticos, locos, y ya no son capaces de la coherencia desde el punto de vista incluso intelectual, o también podríamos interpretar que estamos siendo testigos de la disputa por la conducción del mundo y sus recursos. Realmente tenemos por un lado el profundo y necesario debate y lucha por los derechos humanos y la sustentabilidad de las condiciones de vida en el planeta, que se da y se formaliza en organismos oficiales, organizaciones de la sociedad civil, la academia, ámbitos ciudadanos, en México, en Europa, en todas partes se está dando este debate, estas definiciones necesarias para la supervivencia incluso. Pero por otro lado, persiste la imposición de intereses económicos y políticos poderosos que pugnan entre sí a nivel de naciones, incluso de bloques de naciones, y pretenden ejercer una influencia y control total para el aprovechamiento y apoderamiento de los recursos fundamentales del planeta. Sin ver para nada los intereses comunes de las sociedades de las que se sirven y tomando las instituciones de gobierno en su beneficio particular y de grupo. En estas claves de interpretación adquiere mucho sentido unas palabras que dice la invitación que nos hicieron para este foro. El mundo ha entrado en un profundo parteaguas civilizatorio. El Estado y las instituciones nacidas de la Ilustración, dice Javier Sicilia, han dejado de servir a la vida ciudadana. Efectivamente, conceptos como democracia, justicia y dignidad han perdido todo sentido real en los modelos y prácticas impuestas desde el poder. Solamente son enunciados vacíos, trampeados, sin ningún significado profundo. En cambio, para la enorme mayoría de los habitantes del mundo, de nosotros, mantienen un enorme valor a ser reivindicado, un valor vital. Ya no es posible realizarlo bajo los modelos imperantes. Y lo entendemos. Un poquito que le pensemos y lo entendemos. Más aún, en la necesidad de reinventar las bases de las cada vez más extendidas luchas sociales, se abren paso, se descubren y revaloran conceptos y visiones sostenidas por pueblos originarios alrededor del mundo desde tiempos inmemoriales, como este de que la tierra está viva, que es nuestra madre, que nosotros pertenecemos a ella y no ella nos pertenece a nosotros, que debemos cuidarla como algo sagrado, que el agua, las plantas, los animales, la tierra, no son recursos naturales, son esencias de la vida.